relacionando el racismo con la acción periodística. Realmente bien, Marcelo, creo que no hay tergiversación en el trabajo que has hecho. Entre otras cosas, el amigo sostiene que la verdadera lucha consiste en resistir lo que ese suprapoder necesita imponer. Bueno, muchas gracias por el trabajo realizado y por la difusión persistente. Aquí siguen las polémicas en derredor. Carlos Aida acusa censura. Quiere escuchar todo el día a Libertad Lamarque. Me parece muy bien, y tal vez una de las posibilidades radica en que la difundas en abrir la cancha, dentro de los cantitos de las tribunas. Se viene la vacuna, y hoy el presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión del comité de vacunación en el Salón Eva Perón. Participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud, Ginés González García, de Defensa, Agustín Rossi, de Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Estuvieron presentes la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Vale la mención, incluido Defensa, ¿no?, para comprender la importancia que se le está dando a la recepción de la vacuna. El comité de vacunación diseñará la logística de la distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, de las que dispondrá el gobierno nacional en los próximos meses. Cuando observo la presencia de Ginés González García, siempre recuerdo, porque algunos amigos nos lo han hecho saber, nos lo han objetado, en todo el primer tramo del emerger europeo del coronavirus, tuvimos una visión escéptica, y la visión escéptica era compartida, de algún modo inspirada, en aquella idea que tenía Ginés, ¿se acuerda? El problema es la gripe, el problema es el dengue, el tema del coronavirus no es importante para la Argentina, y no lo cuestiono, no lo estoy tirando como un pase de factura, respaldo la gestión de salud del gobierno argentino, que ha sido rápida, porque enseguida comprendió lo que estaba pasando, enseguida tomó las riendas, y sin descuidar otras enfermedades sociales importantes, lo que hizo fue afrontar con eficacia, a tal punto que las encuestas que se difundieron hoy premian la acción sanitaria argentina. Pero recuerdo ese primer tramo de dudas. Algunos pretenden olvidarse. Nosotros no teníamos la información adecuada, no teníamos para nada la información adecuada, y cuando desde el Ministerio de Salud se observó que no era demasiado trascendente, también en las primeras semanas de conocerse la epidemia en Europa, tuvimos que refrendar esa idea con convicción. Aquí nos dice Ariel, desde Ituzaingó, si el ajuste de los créditos hipotecarios se realiza utilizando el promedio de variación salarial, como la tasa hogar del Procrear, genera incapacidad de pago de los trabajadores que estamos debajo del promedio, aunque le ganemos a la inflación. Gracias por la explicación y la precisión, Ariel. Un saludo para vos. Y creo que el tema de la necesidad de levantar todo el ingreso nacional aparece en cada uno de los temas que involucran el debate nacional sobre el futuro. Sobre todo inmediato, más que mediato. Es curioso, pero hay nubarrones en la esquina. Y tal vez cuando uno llega al parque, la cosa está un poco más despejada. Lo que no se despeja es la situación en los Estados Unidos. Levanto, Nehuel, un instante la cortina y le presento a los amigos lo que van a escuchar, que para algunos puede ser sorprendente, para los que nos siguen muy habitualmente tal vez sea refrendar una idea. En uno de los últimos programas de Kaiser Report se hace un balance realmente preocupante de la vinculación política y económica en los Estados Unidos. No voy a hacer más presentación, los dejo con los analistas, y fíjense el tipo de diseño que observan sobre la interioridad norteamericana. El problema es que hay tanto ruido por ahí que cuesta mucho identificar la verdad. Si queremos entender el porqué del auge de Trump en los últimos 4, 5, 6 años, tenemos que analizar las cosas desde el punto de vista de las guerras y el imperio estadounidense. La llegada de Trump a la Casa Blanca en el 2016 supuso un auténtico revés para la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Un país al que, seamos sinceros, le encanta lanzar bombas contra otros. No tenemos más que fijarnos en todas las guerras que han iniciado los últimos 6 presidentes. Todos se han metido en algún conflicto armado, salvo Trump. Por eso tuvimos el intento de golpe de Estado del 2016. Y digo golpe de Estado, porque así es como dentro de unos años los historiadores se referirán al intento por parte del Partido Demócrata de deslegitimar la victoria de Trump. Pues bien, esa retención deliberada y tiránica de información de la que acabas de hablar se enmarca dentro de esa intentona golpista. Cuando los historiadores estudian los golpes de Estado protagonizados por Estados Unidos, siempre hacen referencia a los de Latinoamérica. Pero es que ahora el golpe lo ha protagonizado Estados Unidos contra sí mismo. Y las consecuencias van a ser nefastas. Señal.